pasa toda la vida jugando a las escondidas. Se pasa toda la vida jugando. Y se pasa toda la vida, mi vida, jugando a las escondidas. Se pasa toda la vida. Se pasa, se pasa, se pasó. Piedra Libre. Un programa que no juega a las escondidas. Estamos de vuelta acá en este Piedra Libre 348, se acerca rápidamente el 350, algo haremos de verano, como dijimos. Esa cosa que, ¿no?, que tenemos todos con los números fijos, con los números redondos. Exacto, estamos, ¿no?, acá, estamos en la colectiva, estamos en verano, como ya lo dije antes, lo vuelvo a repetir, no solamente hay programas que nos quedamos en el verano, hay programas nuevos y hay un montón de cosas que si te perdiste durante el año, también las vas a escuchar en el verano de la colectiva, en el 102.5 FM y en www.lacolectiva.org.ar. Así es. Bueno, habíamos anunciado una entrevista que no vamos a tener, esto ya lo vamos anticipando, hemos tenido dificultades para comunicarnos con Uruguay, con las personas con las que podíamos hablar sobre este tema hoy en Uruguay, ¿no? No es que están mal las líneas con Uruguay, sino que es otra cosa. Bueno, pero de todas formas no queremos dejar de presentar un poquitito lo que ha pasado desde mediados de diciembre hasta ahora. Hubo, como decíamos al comienzo del programa, una suerte de crecimiento en alguna verborragia, alguna suerte de ¿cómo decirlo? Bueno, vamos a plantear lo que sucedió y vemos de ir sacando conclusiones después. A ver, digamos en principio que tanto el presidente Mujica como su ministro de defensa, que también es el ministro de defensa del gobierno que viene, de Tabaré Vázquez, que se llama Eleuterio Fernández Huidobro, ambos, Mujica y Fernández Huidobro, ex Tupamaros, han insistido siempre, de forma reiterada, en que no quieren que los viejitos militares mueran en la cárcel. No les gustaría que eso sucediera, no quieren que eso pase, y se refieren de esa forma a los genocidas, a los pocos genocidas que ha juzgado Uruguay, que recordemos sostiene todavía la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, por la cual el Ejecutivo tiene la prerrogativa de mandar algunos casos, de seleccionar algunos casos y mandarlos a la justicia. Dentro de esas prerrogativas también tiene la de manejar la información. Y tiene esta cuestión muy clara, muy precisa, de buscar que después de determinada edad los militares que estén presos, los poquitos que están, vayan a parar a su casa. En ese sentido, Homero Guerrero, que es el secretario de la presidencia, esto fue el 16 de diciembre, se comunicó directamente con el juez penal Martín Gesto, que tiene las causas de dos de estos ancianitos, para pedirle que hiciera lugar a al pedido de prisión domiciliaria. Obviamente eso generó un escándalo. Dentro del escándalo que generó, hubo varias organizaciones de derechos humanos que salieron con los botines de punta, obviamente, además de la Corte Suprema de Justicia. Pero lo que importa es lo otro. Eleuterio Fernández Huidobro contestó puntualmente al SERPAJ, que además le reclamaba por la escasa información que el Ministerio de Defensa provee a la justicia para proseguir con algún otro juicio. ¿Qué dijo Eleuterio Fernández Huidobro el 18 de diciembre, si mal no recuerdo? Lo siguiente. Yo no soy el que fija la línea del gobierno en materia de derechos humanos, ¿no? Va a seguir siendo obviamente la misma, de incansable búsqueda de la verdad, especialmente de qué pasó con los desaparecidos, etcétera. Y es falso lo que está diciendo esa ONG, financiada por las peores fundaciones imperiales. falso. Falso. Pero han manifestado que usted tiene información y no la está dando. Es falso, no la tengo. ¿De dónde quiere que la saque? Si me autorizan a torturar por un mes, como a la CIA, si Serpaj me autoriza a torturar, yo capaz que le consigo información. Bueno, por un lado, el dolorosísimo olvido de que el Serpaj, dentro y fuera del país, fue una de las organizaciones que estuvo pidiendo por su libertad, por condiciones de detención, en fin, cuando él era uno de los detenidos, ¿no? Esto, por un lado. Por otro, digamos que al día de hoy todavía no ha presentado ningún tipo de disculpas a esta organización, al Serpaj. Por otro, esto que después salió a decir que era muy obvio, que era una metáfora, qué sé yo, viniendo de un ministro, viniendo de un funcionario del Estado uruguayo, de este gobierno, que en el año 2014, no antes, ahora, en este 2014, tiene funcionarios procesados por tortura de menores, en institutos de menores, nos parece a muchos que es una barbaridad, ¿no? Una suerte de impunidad discursiva. Ahora, sigo pasando el tiempo, el día 29 de enero, ocurrió, no, de diciembre, perdón, el día 29 de diciembre, gracias, ocurrió lo que ambos mandatarios, el mandatario y su ministro de defensa temían. Miguel Dalmau, 64 años de edad, es el primer militar en actividad que fue procesado, fue juzgado en 2013, el juicio comenzó en 2010, falleció mientras cumplía una condena que fue dictada por la jueza penal Dolores Sánchez, una condena a 28 años de prisión por el asesinato de la militante del Partido Comunista Nivia Zabalzagaray. Nivia Zabalzagaray estaba detenida en uno de los batallones y este hombre era alférez y según el parte se suicidó. Lo que determinó la justicia es que fue asesinada en la tortura, así sin eufemismos. Dalmau falleció y dentro de lo que ocurrió posteriormente está una carta que un general retirado llamado Will Purcher envió al semanario Búsqueda. Aquí un informe de un canal de televisión uruguayo sobre parte de lo que este hombre dijo. En una carta enviada al semanario Búsqueda, el general William Purcher, que se retiró en 2013 y fue compañero de promoción de Dalmau, dijo que quiere venganza. Considera que fue un asesinato ejecutado por jueces que se creen dioses y que son corruptos porque obedecen a ideologías partidarias. El militar aseguró que la venganza llegará por algún lado. También sabremos esperar, dijo Purcher, para demostrar que fue procesado sin pruebas. Mi amigo descansa ahora en paz, pero aquellos que fueron contra él, que no duerman en paz, porque recuerden que mientras exista un amigo del general, al igual que ustedes lo hicieron, persiguiéndolos estaremos, dice la carta. Purcher dijo que algunos de los involucrados ya han recibido el pago por procesar a Dalmau. En la carta hace referencia a la exfiscal Mirta Yance. Dice que hoy recibe un suculento sueldo y califica de mamarracho a la institución de derechos humanos. También ataca al juez Rolando Bomero, que ahora es ministro de un tribunal de apelaciones. Bien pago por los deberes cumplidos, remata el militar, que asegura que está destruido moralmente, avasallado por la corrupción judicial e impotente ante un hecho consumado. Bueno, estas amenazas de parte de un general retirado corresponde ser sancionadas justamente por el ministro de Defensa, Fernández Huidobro, que en varias ocasiones ha manifestado estar de acuerdo con lo que dice, no con la amenaza, pero sí con lo que de fondo dice Purcher. Ha manifestado estar de acuerdo en que no debió haber sido condenado el general fallecido Dalmau. Sí, bueno. Aparte después de las otras declaraciones, en fin, ¿no? Claro. A veces uno dice, qué suerte que ya sabe cuál va a ser mi próximo ministro, lo va conociendo con tiempo. Y ya lo conocen, sí. Ya lo conocen y igual sigue estando ahí, me parece que, exactamente. Bueno, tienen que rever algunas cosas de la otra orilla.